Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio y saludamos también a la banda que se está conectando a través de Facebook Live. Hoy tenemos un programa también muy especial. Ya tenía rato que no invitábamos a un proyecto musical después de estas fechas de Día de Muertos y todo eso. Platicamos acerca de algunos libros, llegaron invitados y hoy nos acompaña El Cazador, esta banda de rock de Chalco, Estado de México. Los saludo, bienvenidos Raúl, bienvenidos Etzael. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, gracias por escucharnos, gracias por invitarnos, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son El Cazador? En este momento, actualmente, somos Etzael Eugenio en la batería. Ok. Raúl Romero en la voz principal y en la guitarra. Y, por supuesto, por ahí anda Axel Chaparro, que se encarga de bajo, teclados y coros. ¿Y por qué no vino? ¿Qué? ¿Lo castigaron? ¿No les cae bien? ¿O qué anda? No, pues lo invitamos, pero pues es que no le alcanzó para el pasaje. Ah, bien. Sí, ya sabes, desde la ciudad luego les da miedito venirse para acá. ¿Cómo sé que no me desmentiste que te caía mal, eh? No. Él ya lo sabe. Es mutuo. Bien, ¿cómo empieza El Cazador? Ya bienvenido antes a la radio, ¿eh? Me habías dicho, Raúl. Sí, ya, ¿qué fue? ¿Qué dijimos? Como por mayo. Sí, ya. Con Mara, ¿no? Mara García. Sí, ya estuvimos por acá. Exacto. Platicando sobre, en ese entonces, proyectos que teníamos con amigos, la que entonces era La Avanzada a los Volcanes. Okay. El proyecto que estábamos lanzando en ese momento. Y pues eso, ya hemos tenido el gusto de estar por acá en Ameca, tanto aquí como tocando. También saludo a Daniel, el de Umami, que me hizo el favor de pasar nuestro contacto. Me dijo, pues sí, entreviste a estos cuates, los del Cazador, es muy buena banda. Y de hecho sí, me mandaron por ahí algunas canciones que ahorita vamos a escuchar, cinco de ellas. Eso. Y la verdad es que, pues, sí dije, ay, qué suena bastante bien. Y además muy buena producción. Creo que, no, obviamente no es una producción casera, ¿o sí? Platíquenme. Pues álbum fue grabado en Arte Acústico Producciones. Uh-huh. Casualmente, ahorita, pues ahora trayendo el contexto al presente, Axel es uno de los que trabaja y colabora ahí en Arte Acústico Producciones, que se encuentra en Tlalpan. Okay. Por ahí, por Metro Ermita. Oh, exacto. Y ahí grabamos la mayoría del disco. Las baterías fueron grabadas En Estudios Orfeón. Órale. Ahí en Radio Fórmula. Ajá. Okay. Sí, lo que hoy es de Radio Fórmula. Fue también una experiencia muy, muy chida. Porque aparte, pues fue personalmente el primer disco que grabé. Y luego aventarte a un estudio chido y grande fue. Entonces, amenazante. Es el primer álbum que sacan. Es un EP o es un álbum, es un EP nada más. Es disco, no, es disco completo. Sí, es disco. Sí, nos emocionamos y dijimos 12 canciones de una vez, chingues. Y platíquenme de la canción que vamos a escuchar, que es la del Feo, que es canción de muchos de nosotros. Ah, pues es que obviamente es una canción basada en una historia personal. No, no es cierto. No, pues sí, al final mucho de lo que nos gusta con la banda es darle un giro a las cosas en las canciones que tenemos. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasaba, yo tenía un maestro con el que me llevaba muy bien, pero él siempre me decía de broma, ¿cómo estás, feo? Que no sé qué. O sea, muy en broma, si nos llevábamos. Y yo dije, pues pensando en ese entonces, decía, bueno, pues qué tendría de malo si fuera feo, ¿no? O sea, yo así lo pensaba. Sí. Dije, pues ¿por qué no? Vamos a... Es más, si voy a ser feo, voy a ser el más feo y el más orgulloso de eso. Entonces, así fue como nació esta canción, en el decir, lo soy y a huevo que lo soy y estoy orgulloso de eso. Pues vamos a escuchar El Feo de El Cazador. Que se dice alguien guapo o atractivo, pero a mí no me hace falta porque así es más divertido. La gente me abre paso entre muecas de pavor y con suerte algún idiota pierde la respiración. Como me gusta ser feo, como me encanta ser feo. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. Esta semana en la Hora Nacional nos echaremos un viaje en el tiempo para conocer relatos de la historia de México que suelen pasar desapercibidos. También nos pondremos al día con las noticias más relevantes del país. Hablaremos de noticias falsas. Así es la vida. Y entrevistaremos a los integrantes del Grupo Elefante. Sintonizan este domingo, 12 de noviembre a las 10 de la noche. Sus amigos Leonora y Chá los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Así es la vida. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a El Alep. Estamos platicando con El Cazador, banda de rock de Chalco, Estado de México. No todos son de Chalco, ¿verdad? Me habían dicho al principio. Pues en un inicio todos lo éramos, pues ahorita nos hemos expandido un poquito. Ahorita, por ejemplo, mi compa acá, el Edsa. Yo ya no vivo ahí. En Chalco, ¿no? Bueno, era de Valle de Chalco, ahorita ya vivo en Ixtapaluca. Está bien, pero pues es por allá, ¿no? Pues, no, ¿en dónde? ¿En Valle o en Ixtapaluca? En los dos, ¿no? Sí, pues sí, sí. Platíquenme un poco de la canción del Feo. Es que hace rato te interrumpí para poner la rola, pero me estaban diciendo del estilo un poco, ¿no? Y yo les había comentado que yo lo escuché como rock and roll. Bueno, el inicio, pero ya después sí. La dinámica va cambiando y estamos hablando de las influencias. ¿Qué tipo de influencias tiene las canciones que tocan ustedes? Pues es que sí, el rock creo que es algo que siempre hemos querido impregnar porque nos gusta pues la parte pesada tal vez de la música un poco. Nos gusta pues las distorsiones y eso. Entonces el rock es algo primordial ahí. De ahí pues yo creo que pues cada quien le ha impregnado como un poco de lo que ha escuchado en esa variante, ¿no? O sea, como no sé, música mexicana o como el funk, ¿no? En este rollo de Feo y también del nuevo sencillo que es Criticón. Y pues así yo creo que ha sido como también... queremos escoger algún género y ya nosotros le vamos poniendo el rock, ¿no? O sea, y pues eso es como básicamente lo que queremos en El Cazador, ¿no? Además como que la misma canción te va jalando, ¿no? Lo que va pidiendo cosillas. Claro, la canción manda. Al final del día la canción manda. Nosotros estamos ahí pues jugando con ella, buscando obviamente lo que más nos guste para darle ese punch. O sea, realmente, como dice Tsa, lo que más es primordial para nosotros es la distorsión. Bueno, al menos yo desde que recuerdo que me quiero dedicar a esto, la distorsión es algo que ha estado presente. O sea, amo la distorsión en todas sus formas. No necesariamente tiene que ser distorsión de metal, pero vamos, me atrae. Obviamente soy muy fan de los riffs clásicos del rock, o sea, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, cosas así. sea, me acuerdo mucho de ese rock y son cosas que al día de hoy sigo buscando. Ha evolucionado, obviamente, ya no escuchamos lo mismo que escuchábamos al inicio de la banda y nos hemos nutrido tanto de otros lugares como de nosotros mismos. O sea, yo, por ejemplo, por este Tzael empecé a escuchar hip hop, por ejemplo. Uh-huh. Son cosas que en ese entonces le encantaban y poco a poco yo también fui impregnando de eso. Al día de hoy es algo que me encanta. O sea, creo que también eso, la misma interacción entre nosotros nos ha permitido nutrirnos y ir creciendo, ir avanzando. En este disco está también la canción de Ella No Es Eléctrica, que es la que vamos a escuchar ahorita. ¿Esa cómo surge? ¿De qué trata? Esa, creo que ahí había mucho de... Porque el corito está pegajoso. Sí. está bueno. Está bueno. De hecho, sí. Fue lo primero que salió. O sea, yo me acuerdo que esa canción, el riff, o sea, fue así como, bueno, vamos a hacer algo. Ajá. Y yo tenía mucho... Esa idea estaba por ahí. Literal, el riff lo saqué en 5 minutitos. No sé, creo que ha sido como de las más sencillas, pero ajá, no tanto sencillas, sino... que nos ha llevado la canción como que sí, a lo que, como decías tú, ¿no? O sea, te lo pide la canción. Okay, entonces muy bien, fue algo muy, muy natural y... Sí, de hecho en esa misma sesión en que nació la canción, el coro salió. Y fue así, se nos quedó muy fácil a los tres. Entonces fue una señal de que estaba en el lugar correcto. A mí se me hizo curioso el bajito que va así, todo, tum, tum, tum, tum, ¿no? El del coro. Sí. O sea, está bastante chido. Y pues vamos a escuchar Ella No Es Eléctrica de El Cazador. Ah. Ella no es eléctrica. Ella me la calma Ya regresamos a la LEP. Escuchamos Ella no es eléctrica de El Cazador, que viene en este disco. ¿Cómo se llama su disco? Disculpen. Es homónimo, es este, se llama El Cazador. El Cazador, ¿verdad? Sí, El Cazador. Angüello, perdón. Vamos a platicar entonces con Raúl y con Etzael acerca de la banda. Ya habían venido antes y yo creo que como qué pregunta no les habrán hecho. Me imagino que Mara les preguntó muchas cosas, pero yo quiero preguntarles acerca de la experiencia que es tocar en una banda y frente a un escenario, en un escenario y frente a un público como tal, porque la gente a veces quiere escuchar eso, porque a lo mejor no tienen una banda, por ejemplo. Personalmente a mí me gusta mucho, pero fíjate que a mí me pasa como un... ¿Te da nervios todavía o cómo? No me dan... Bueno, sí me dan nervios, pero nervios de los chidos, ¿sabes? Okay. O sea, de los que dices, sí, voy a hacer algo que me gusta, ¿no? O sea, que no sé, personalmente es a lo que iba, ¿no? En el escenario siento como si fuera un shock eléctrico, ¿no? Como, no sé, lo comparo un poco como un... Sí, adrenalina al 100%, ¿no? Tanto que hay veces que siento que dura un segundo, ¿no? De tanto que le impregno. Y cuando toco en vivo y justamente con la conexión con la gente, hay veces que se hace como algo tan especial, tan extraño, que tal vez es indescriptible, pero sí es como si fuera una felicidad al máximo, ¿sabes? O sea, ahí sí siento que, es algo que a mí me gusta mucho y me genera mucha pasión, yo creo, ¿sabes? Y pues incluso he tocado en un parquecito y me gusta mucho, o he tocado así como en un escenario grande, y también son experiencias muy chidas, ¿no? Y sobre todo cuando conectas con la gente, para mí es lo mejor, ¿no? Así, aunque sea chico, aunque sea grande, está muy muy loco. Eso iba también con la retroalimentación, ¿no? Que te da la gente. Que dices, claro. ¿Sabes qué? Me gustó mucho tu rola. O no me gustó tu rola. ¿Les han dicho alguna vez eso? ¿Sabes qué? Tu canción no me gustó. ¿Sabes qué nos han dicho más que nada? Como muy chido, pero lo que tocas no. Pero tengo una sugerencia. Pero lo que tocas. Sí, lo que tocas no va a ser famoso, ¿no? Okay. Porque, no sé, es como muy diferente y necesitas hacer algo más sencillo. Y así, ¿no? Pero pues justamente lo diferente es lo que a veces pega más. Yo soy muy fan de los riesgos. Al final del día, o sea, algo que se ha platicado, por ejemplo, no sé si has escuchado mucho cómo está en boga esta idea del algoritmo, el famoso algoritmo, ¿no? Uh-huh. Que dicen que las series o las películas o los discos, todo eso está determinado por un algoritmo. Y si, por ejemplo, si tu serie, contenido, eso no despega en, no sé, en 3 horas... ya no va a ser famoso, okay. Y lo cortan, cosas así, ¿no? Se ha hablado mucho de esto. Pero algo que también se comenta es que dice, ok, pero si ese algoritmo está nutrido de lo que ya hay, quiere decir que el algoritmo nunca va a permitir que haya riesgo. Y si no hay riesgo, no hay avance. Y si no hay avance, la música o todo el contenido se estanca en lo mismo. Al final, más allá de la fama o de eso, pues queremos hacer lo que nos gusta. Y si lo que nos gusta no va con lo que está, no quiere decir ni que sea mejor o peor, simplemente quiere decir que es algo nuestro y que así queremos que sea. O sea, claro que se puede pulir, claro que hay trabajos como a nivel de producción que se puede ayudar a encauzar a que el concepto que queremos aterrice o se concrete mejor, pero creo que a lo que vamos a apostarle siempre es a que nuestra música sea nuestra, o sea, que tenga nuestra identidad, nuestra voz, y que llegue a la gente que lo quiere escuchar. Se vale que a la gente no le guste, claro, pero sí. También a nosotros a lo que apostamos es encontrar a nuestro público, a los que conecten con lo que hacemos. Pero fíjate, eso que dices es cierto, sin embargo, hay canciones que tienen como 7 años de que se han lanzado y apenas están haciendo famosas, ya sea por un video de esos virales o lo que sea, pero sí, se me ocurre dar un ejemplo que no recuerdo cómo se llama, pero es una canción muy pegajosa que salió hace 7 años y apenas este año, este verano, se hizo así como que súper famosa, ¿no? Igual y creo que pasa en general con la música ya pasado, ¿no? Que quizá no pega al principio, pero a lo mejor no porque sea, como dices, no porque sea bueno o sea malo, sino porque a lo mejor también tampoco es su tiempo. O... quién sabe, a lo mejor mañana están abriendo el Vive o que quedaría bien chingón. Claro. Se los deseo con todo corazón. Gracias. Porque sí, están chidas sus rolas. Vamos a escuchar ahora, si quieren, Motor. Esa canción de motor viene aquí, ¿no, verdad? Sí, claro. Sí, está ahí, está ahí. Vamos a escuchar Motor de El Cazador. Ah, eso rima. Escúchenla. Continuamos en el Alep, escuchamos la canción Motor de El Cazador. Otra vez rimó chido. Me decían entonces que esa es la primera canción que armaron como banda, ¿no? Fue de las primeras junto con Nido de Ratas. Pero yo creo que sí fue la primera porque creo que llegó Raúl un día y me dijo, tengo esta como idea. Ah, claro. Y ya incluso como que la trabajamos y ya después como que ese güey se fue y ya después regresó y retomamos esa canción. Ya después que la retomamos fue que hicimos Nido de Ratas, según yo. Que dices que es muy obsesivo cuando graba, que graba como 20,000 tomas y otras 20,000 con otra guitarra. Sí, le gusta doblar y doblar y en esa misma toma hacer y hacer overdubs y arder. Ajá, así, ¿no? Y poner dos amplificadores y cada amplificador tiene dos micrófonos a diferentes distancias y tiene un room para todo su sonido y no, pues... Y luego a eso son... Déjale cambiar las cuerdas y vamos a grabar otra. Ándale, vez, ¿no? sí, o sea, voy a grabar primero con esta guitarra y después con la otra. Pero pues la verdad es algo chido porque pues aprendes un buen, ¿no? Y pues ya, pues también luego la riegas porque pues también yo le llegué a borrar algunas, tomas a Raúl y pero así. Pero fue venganza, ¿eh? Esa fue venganza. Porque yo le... O sea, él me borró una toma como de... 10 segundos, 15 segundos. Ajá. Yo le borré una toma completa de batería. No. Y era la buena del día, dices. No, man. Pero justo ahorita yo creo que ya no va a pasar con él. No, mi hombro es el que nos va a ayudar. Él sí le sabe, sí le sabe. Pero ¿por qué eres así de obsesivo? A ver, cuéntanos. Así de rápido. Siempre he sido así. O sea, con las cosas que me interesan. Soy muy, muy quisquillosito, muy perfeccionista. Y sobre todo también, en un punto era muy de perfeccionar. Hoy en día es más de explorar. Hoy me gusta mucho más eso, porque el estudio, o sea, para cualquier banda es el campo de juegos. O sea, sí lo sigues haciendo, pero con el fin de explorar nuevos sonidos. Sí, me encanta. O sea, hoy en día ya puedo decir, okay, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner, como dice Tzel, este micrófono y esto, pero para ver cómo suena. Digo, okay, y me gusta y lo probamos, digo, sí, sí quedó. Por ejemplo, con quien nos mezcló, a él le encantó todas las capas que se hicieron en general de todo nuestro sonido. Y dijo, es que aquí tienen muy claro qué quieren lograr, aquí tienen muy claro qué se busca, todo esto lo podemos usar para afianzar hacia acá o hacia acá. O sea, al final nos da oportunidad de jugar con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance y de ahí pues lograr encontrar el sonido real de la canción. Ese fue el proceso, por ejemplo, para Crítico, nuestro último sencillo. Ese salió en junio y ahorita pues ha sido nuestro sencillo que viene además a ser pues como previo de lo que ya estamos trabajando en el próximo disco. Entonces los dos son miembros fundadores de la banda. ¿Por qué se llama El Cazador? El Cazador se llama así porque... Bueno, no sé si está ahí la frase, pero es como... queríamos retomar el hecho de el diario vivir que... Pues... ¿Cómo explicarlo? Mira, yo... Si me dejas ayudarte un poquito. Sí. No, es que al final, cuando hablamos de esas canciones, mucho hablaba de enfrentarse. Yo he platicado antes, lo descubrí hace poco, que yo digo que las canciones hablan de cosas que a mí me dan miedo. Y estas canciones son maneras de enfrentarla. Yo creo que El Cazador, una vez que descubrimos que este sonido salvaje que había en ellas, fue una manera de enfrentarnos juntos a estas cosas. O sea, al final son temas que no me parece que sean únicos. Me parece que son cosas que nos unen de alguna manera y que enfrentamos juntos. El Cazador es una manera de decir a alguien que se esfuerza en sobrevivir, en luchar, en enfrentar. Eso quería decir, sobrevivir. Eso. Y al final no es los cazadores o algo así. Para mí, cuando tocamos, somos uno solo. Entonces, por eso es El Cazador. No somos cazadores porque no somos tres. Es uno solo a partir de los tres. Qué buena... Qué bonita idea, la neta, me gustó mucho su explicación y el nombre, el porqué del nombre. Espero que le hayan puesto atención porque ahorita viene una dinámica con eso, ¿eh? Hijo. Y, ¿te la aprendiste, carnal? Sí, me la debo aprender. ¿Te la aprendiste para ganar? Para ver si ganas, carnal. Y ahorita vamos a echar Vicios, entonces, de viene en el EP, no, en el sencillo, dices, ¿no? Ah, es que es, a ver, déjame prepararla rápido. Para la gente que nos está escuchando, esta versión de Vicios no es la que han escuchado. Esto es de un nuevo EP que estamos preparando. Esta es una nueva versión con nuestro querido Axel, ya integrado a la banda. Es un nuevo sonido. Así que esta es la primera vez que la van a escuchar. De aquí hasta que salga redes. Así que mejor prepárense. Esperemos que lo disfruten. Vicios del Cazador. Finarse. ¿Para qué? Si al público ebrio le sueno tan bien, si canto en estudio usaré el autotune, en vivo, reverb y evito el unplug y buenas letras. ¿Para qué? No importa que digan si están en inglés, no importa que pase a la hora del show, si en el escenario te sientes una estrella de rock. Te sientes una estrella de rock. Sientes una estrella de rock. Te sientes una estrella de rock. ¡Yo! Nadie me diga que lo que hago está prohibido. Nadie puesto de cuero por moda y esposé traer las gafas de sol. No ves que contengo mi brillo y calor, ser la estrella que soy. Expanda la voz creativa en mi ser. Pégale, chupe, la coca, tus cuadros, la moda. Chupe, la coca, tus cuadros, la moda. Chupe, la coca, tus cuadros, la moda. Y el chupe y la coca y los cuadros y la moda. Estás escuchando El Alef con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos a la LEP, ya casi nos vamos, estamos platicando con el cazador. No. Vamos a regalar un paquete de libros y un disco, es un premio doble. Para la primera persona que se comunique al 85252 o al teléfono 5540-615459 de La Voladora y nos diga por qué esta banda se llama El Cazador. Ya nos explicaron aquí el buen Etzael y Raúl por qué se llama El Cazador. Entonces, la primera persona que se comunique a La Voladora se va a llevar un paquete de libros y este disco del Cazador. El primer disco del Cazador. Ya casi nos vamos, muchachos. No me queda más que agradecer. Digan, por favor, cuánto se van a presentar y sus redes. El siguiente sábado, dentro de 8 días, vamos a tener un evento en el centro de la Ciudad de México, en el Hostal del Barrio. Está en República de Uruguay. No me acuerdo qué número. Pero es casi llegando a Bolívar. O sea, los que saben música saben por dónde está. Y los que no son músicos, está a una cuadra del Metro San Juan de Letrán. Entonces, está bastante. Es tu cumpleaños, ¿no? Dices. Sí, sí. No sabía si decirlo, pero sí. Claro, sí. Los esperamos con su regalo, por favor. Quien lleve regalo. O lleve es el buen pretexto. Una botella de agua, aunque sea. De hecho, tal vez no toquemos, solo es pretexto para mi cumpleaños. Rol va a estar bien pedo desde las 2 de la tarde. Cargando equipo. ¿Y sus redes sociales, muchachos, para que la gente los diga? Estamos en Facebook, Instagram y TikTok, incluso como @elcazadorband. Así. En cualquiera de las tres, @elcazadorband. También teníamos Twitter, pero casi no lo usamos, entonces. No, pues usen Twitter, ya ves que. Bueno, no, porque luego se enojan la gente que. Por los comentarios, algunos comentarios. Bueno, que no hacen ustedes, obviamente, pero ya ven que no hay. Sí. Que falte. No. Entonces, ¿cuándo sale? Perdón, ¿estas canciones cuándo salen otra vez? Esto que están escuchando es un avance de lo que viene de este EP. El plan es que salga antes de que acabe el año, pero aún no podemos confirmar la fecha. Ya estarán, les recomendamos estar al pendiente de nuestras redes para que les podamos dar más noticias al respecto, pero por lo menos antes de que acabe el año, algo podrán oír al respecto. Entonces, el próximo sábado 18 de noviembre en la Ciudad de México, en el centro, a una cuadra del Metro San Juan de Letrán. Exactamente. Su cumpleaños aquí de Raúl. El bello Raúl. Felicidades, Raúl. Gracias. Por anticipado. ¿Cuándo se presentan otra vez? ¿Tienen otro toquín próximo? No, ahorita, pues confirmados no tenemos algún otro. Pues igual iba a ser incluso el último, pero. El último del año. El último del año. Sí, no. Pero no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya estamos trabajando en el nuevo disco, ya estamos preparando grabaciones de por ahí. Ya. Pues, y si sale un toquín por ahí, nos invitan, por favor. Claro, con gusto vamos a ir. Sí, puede ser que sí salgan por ahí algunos, pero ahorita confirmado es el que tenemos ahorita más, y más fuerte, ¿no? Va, pues entonces estén pendientes en las redes para seguirlos a estos muchachos del Cazador. Gracias, Etzael. Gracias, Raúl, por venir. Igual que espero que no sea la primera vez que, bueno, a la LEP que vienen y para el otro disco, para las más canciones, por favor, este espacio está abierto para ustedes. Sin duda, aquí estaremos. Encantados molestando. Plasma tus ideas a Meca Meca. Están en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, 55-25-27-04-94. Plasma tus ideas es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, papel offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles, playeras, sudaderas, gorras e impresión en gran formato, lonas, viniles, banners publicitarios. 55-25-27-04-94. Café Chapitel Galería, ofrecemos bebidas con granos de café recién molido, latte, capuchinos, frappé, expresos y pasteles artesanales. Ofrecen catas de café, desayuno buffet y venta de café en grano y molido. Están en Avenida San Juan número 5, Santiago de Papula, Tenango del Aire, o búscanos en nuestra sucursal de Yapango en el local 15 del corredor turístico gastro artesanal, 55-48-09-44-75. Jurín, si estás en busca de una nueva propiedad, acércate a los profesionales que te pueden ayudar a encontrar ese lugar que estás buscando. Con más de 18 años dentro del sector inmobiliario, jurín.com destaca por su excelencia y buen servicio. Para mayor información, 55-30-92-26-67 y 99-96-45-28-92. Correo electrónico Jurídico Inmobiliario MX @outlook con Jurim Bienes Raíces. En Facebook, Jurim Bienes Raíces, perdón. Ya nos vamos, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos, cuídense mucho. Se quedan con la canción Criticón de El Cazador. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Nadie cree que amo la música moderna. aunque lo único que hago es quejarme sobre ella. Cree que amo la música moderna, porque lo único que hago es quejarme sobre ella. Critico por igual entre géneros distintos, ataco sin dudar a mis grupos favoritos. Lo que importa es la calidad, y sabemos que eso no es fácil de hallar. No importan los premios o la popularidad, la música mediocre está en cualquier lugar. Basta que me muestren artistas o bandas nuevas. Si preguntan mi opinión, empiezan los problemas. Que si compone, no toca. Si toca, no canta. Y si canta, ¡palucea! Y si tiene talento, resulta un pendejo que a las chicas manosea. Compone, no toca, toca, no canta, si canta, balbucea. Si tiene talento, resulta un pendejo que con todos se pelea. Pero a mí no me confundas, son un trolo con un hater. Se puede discutir sin pelearse con la gente. Opino si preguntan, opino de lo mío. ¿Por qué joder a otros si no escuchan lo mismo? Ay, ¿es que te sientes superior? ¿Y crees que tus gustos te hacen mejor? Aun si no te gusta compartir, no te hace débil. Se puede ser mamón, si tienes que ser imbécil. Con mis opiniones, yo no busco hacer la guerra. Pero si alguien me pregunta, yo le sigo con mis quejas. Si compone, si toca, no canta. Y si canta, balbucea. Y si tiene talento, resulta un pendejo que a la chica manosea. Que si compone, no toca. Si toca, no canta. Si canta, balbucea. Si tiene talento, se cree que es un puto genio y con todos se pelea. Y me dicen, ay, qué crítico, qué crítico.